un nombre para una emisora, ¿cuál sería? ¿Qué sería el nombre de la emisora? ¡Ay! ¡La voz populi de la gran metrópolis! Estamos en una calle cualquiera de un país cualquiera de América Latina. América Latina. De América Latina. De América Latina. Si el vino doblara, las palabras en las grandes palmas anclaran. Hablo de amor en un 2-3, quemaron textos, escúchame, mente. Las máquinas vuelven again, el poder que fue blasfemia no quedó en textos. Algunos viven, otros rezan, luchando por poder ser, ser poder y dar cuentas ante una cruz. Hay un ojo más arriba que dice darnos luz en... Bueno, sí, comienza esto, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, hoy en vivo y en directo desde nuestra casa, la redada miscelánea cultural. Por acá con un parche que nos viene acompañando en esto que son los martes de hip hop. Así que mientras se van sentando, pues preséntense todos los que van a ser parte de esta mesa radial en esta noche. Hola, yo soy Dani Rojas de Cali. Yo soy Alejandro Garnica de Bogotá, representando el parche de Oráculo, el colectivo. Sí, aquí el D-Move en la casa, representando Soul Deep Squad con el Oráculo, you know. Checho Murillo, a.k.a. High Kimon, representando Oráculo desde Bogotá. Bueno, y entonces ya saben, entonces estamos acá con el parche Oráculo, que nos van a contar qué es esto de Oráculo, de dónde nace y a qué se dedican. Bueno, pues primero el colectivo Oráculo nace en Bogotá como unas ganas de sacar proyectos adelante por parte principalmente desde el rap, con una propuesta en la que hicimos parte yo, que soy AKA Sega, y Pescatore, High Kimon, y en este momento Blanco Hugo. Empezamos los cuatro con la idea de empezar a incentivarnos y a desarrollar como nuestra propuesta musical y nuestra propuesta audiovisual. Cuando empezamos a desarrollar el parche, nos pusimos a pensar como nuestra posición en el mundo y nuestra posición en esta ciudad. Y debido a eso llegamos a la conclusión de que no podíamos como solo cerrarnos en nuestra disciplina, por así decirlo, o en nuestro enfoque, que era el rap o el hip hop, sino que teníamos que diversificar y apuntarle totalmente a todo el arte desde distintas miradas y desde distintas perspectivas. ¿Por qué? Porque el mundo es diverso, porque el mundo es plural, porque el mundo se compone, la música se compone no solamente a partir de un boom bap, no solamente a partir de un sample, sino se compone también a partir de una historia musical, ¿sí? Y eso hace, no sé, poniendo ejemplo la música en específico, pero igual pasa en el arte, igual pasa en la pintura, igual pasa en todas las ramas del arte. Entonces, como que nos pusimos a pensar lo que les decía, es nuestro papel en el mundo, y llegamos a esa conclusión y empezamos a definirnos como un colectivo en el que se reúnen personas que pertenecen a distintas ramas del conocimiento y de la práctica para generar proyectos audiovisuales, proyectos artísticos y proyectos sociales que incentiven y transformen la realidad de personas del común, de que hacen, que son cercanas a nuestro parche, como la realidad de cualquier persona en general. Bueno, pero ¿hace cuánto nace y de en dónde? ¿En qué parte de Bogotá exactamente? ¿Son de diferentes localidades, del mismo barrio? ¿Esto es un proceso barrial? Este no es un proceso barrial, la verdad. Nosotros como que en un principio empezamos a pensar cómo nos definiríamos, y como les decía, como estamos hacia un lado muy plural, pues llegamos a la conclusión de que no tenemos una definición por un barrio o por un estrato o por una idea política o por una idea en específica, sino que en realidad nos define lo que hacemos y todo, cada persona que hace parte, porque como les decía, es una unión de sujetos de distintas ramas del conocimiento y de la práctica, ¿no? Entonces, como que llegamos a esa conclusión. Nacimos en realidad pues en la casa de parceros, nacimos parchando, nacimos conociéndonos entre nosotros, pegándolo por ahí, parchando por los parques. Entonces como que no tenemos una zona en específica, nacemos es acá en Bogotá, parce, y con ganas. Sí. Es interesante todo esto que me está comentando, y en especial en este lugar que nos encontramos ahorita, que es la Redada Miscelánea Cultural. Nosotros como proyecto también nos definimos también como una miscelánea. Son tantas cosas y tantos conocimientos que pueden entrar en un espacio como este, que la idea es ver cómo articulamos y cómo generamos plataformas para conocernos. Eso es lo bueno de los espacios culturales. Entonces, bueno, acá hay otra persona que se nos va a presentar en este momento. Hola a todos los oyentes, soy Katherine Mateus. Y bueno, Javi, yo vengo acá al lado comercial. Voy a hacer una cuña. Voy a hacer una cuña a un libro sobre un barco. Lo hace Papel Picado. Es una taller editorial. Lleva un año circulando. Y podemos ver ilustraciones muy bonitas. Y podemos ver al barrio Ramírez. Así que recomendado, un libro sobre un barco, producción Casa La Redada. Sí, señores, así que ya saben, desde Papel Picado, desde La Redada Miscelánea Cultural, el libro de un barco, un libro sobre un barco que narra todo lo que se hizo para la construcción del barco William en el barrio Ramírez. Esto hace también parte, digamos, de los procesos que se gestionan desde un espacio como este, donde entran diferentes artes. Para ese proceso se trabajó de la mano del colectivo Mute, que trabaja acá en el centro de la ciudad, y de un colectivo de hip hop de Bosa, que es Golpe de Barrio, para ver cómo podíamos entrar todos a generar diferentes cambios en el territorio. Entonces, ¿ustedes hacen alianzas de diferentes artes? ¿Cada uno maneja un arte? ¿O cómo funcionan como colectivo? ¿Cuántas personas son? Como colectivo actualmente somos 8 personas y nos dividimos básicamente en audiovisual, una parte administrativa, otra parte musical y básicamente gráfica. Somos esas 4 ramas y pues ahí funcionamos. Entonces la idea es que llega una persona a nuestras puertas y tiene la posibilidad de ampliar su proyecto, como proyectar su visión en todas las ramas que tenemos, desde hacerte un evento, que sería la parte administrativa, desde tomarte unas fotos, hacerte un registro, tomarte un video, desde hacerte una propuesta gráfica para, un CD, el proyecto que tengas. Pues la idea es que se despliegue todo el arte en todas las ramas que tenemos, ¿no? Entonces, pues ese es el enfoque, es como mucha gente queriendo hacer y ayudando a hacer. Bueno, falta una respuesta que me han dado. ¿Hace cuánto estaban funcionando como colectivo? Nosotros funcionamos como colectivo hace 2 años, sí, hace 2 años exactamente. Hemos tenido obviamente cambios al interior del colectivo con varias personas, pues, que se han ido como sumando al proyecto porque les ha interesado como la perspectiva que tenemos al respecto del arte y al respecto del mundo. Esa perspectiva, coméntanos un poco, como colectivo, digamos, ustedes definen una perspectiva, una línea, digamos, una visión del colectivo, o cada uno tiene una visión distinta de su norte. Claramente cada uno tiene una visión distinta, pero todos tenemos un objetivo en común. ¿Qué es cuál? El objetivo en común realmente es abrir los espacios del arte, ¿no? Como abrir nuevas perspectivas del arte, aprender de una forma distinta al arte, apropiarse del arte desde distintas ramas, visualizar todos los campos del arte, porque muchas veces como que te enseñan que el arte está centrado en una pintura solamente o en tal cosa solamente. Nosotros creemos que en realidad está centrado en todo, por eso en parte de nuestros eventos se trata de eso, como de hacer vistoso el arte desde su pluralidad, ¿no? Entonces, no sé, hacemos un evento donde se involucra una galería de arte, un toque, una muestra de cortos, una muestra de, performance. Entonces, como que siempre estamos buscando esa nueva forma de mostrar cómo se hace el arte, ¿no? Así que, ya saben, nuevas formas para mostrar el arte y cómo nos conectamos. Al final, todo esto y todas las artes terminan siendo expresiones humanas. Cómo nosotros estamos visibilizando el mundo, cómo lo estamos concibiendo para empezar a sintetizarlo en diferentes formas. Y arte es lo que hagas con todo el corazón. Claro. Hay, digamos, una disputa muy grande acerca de eso, y es qué es el artista y quién es el artista y qué es el arte.

hacemos en el intento, algo se mantendrá, así estemos muertos. Y bueno, eso fue Rastro con Amor, Vida y Libertad. Para los que no lo habían escuchado, un parcero de acá de la casa. Ahorita, gracias a esta cuña del libro, empezamos a hablar un poco acerca del papel social del arte y cómo es el acceso al arte. Entonces, bueno, ¿quién de ustedes me quiere comentar algo de lo que estábamos hablando ahorita? ¿Quién quiere continuar con esto acerca de estos espacios que están, que no están para todo el mundo? Como hay muchos espacios artísticos, mucha galería, pues realmente, ¿qué tanto acceso se tiene como sociedad a estos espacios? Pues realmente en un país como Colombia y en una ciudad también como Bogotá, que como lo hablábamos ahorita, es bastante grande, el acceso es muy poco al arte, pues más allá del graffiti y de otras expresiones artísticas que se pueden encontrar en la calle, que en realidad no se poseen muchos criterios como para ser consciente de este arte que está expresando, pero aún así genera una transformación o repercute en algo en esa persona que lo ve y lo escucha. Entonces, como que yo diría que es necesario precisamente abrir muchos más de estos espacios en la ciudad y en esas áreas comunes, parce, para precisamente incentivar y desarrollar ese criterio ante el mundo y ante el arte, porque se sabe que si el arte es la expresión, pues es la expresión en la totalidad de la sociedad, ¿no? Entonces podemos encontrar desde posiciones políticas, percepciones del mundo, percepciones del género, percepciones del dinero, de cualquier tipo de sistema, de cualquier tipo de sistema y de cualquier tipo de percepción ante la vida, ¿no? Para eso nacen espacios culturales y espacios independientes y alternativos como lo es este, la Red Miscelánea Cultural y muchas otras casas culturales que funcionan principalmente, digamos, en la zona centro, que es una de las grandes problemáticas que hay. Mucha de la parte cultural se ha concentrado en esta zona de Bogotá, pero hace falta llegar a muchos más barrios, hace falta llegar a las periferias, hace falta generar procesos. Al final siempre se llega a un territorio, es para incentivar y que empiecen a accionar cosas desde ahí. Exacto. Nosotros también desde el Oráculo accionamos desde distintas formas. Una de esas son concursos que hacemos con respecto a la escritura, abriéndole la posibilidad a la gente que se exprese a través de un cuento, sea con respecto a una temática o sea con respecto a la temática que a él le nazca expresarle a la gente. El propósito de esto es desarrollar publicaciones y darle la posibilidad a la gente que acceda a este tipo de espacios, que son a la vez también muy elitistas, porque eso también pasa con el arte y la sociedad, ¿no? Que desarrolla ciertas élites y ciertos grupos donde mucha gente no llega a encajar, sea por su presupuesto o sea por su simple papel que le dio la sociedad, ¿sí? Entonces nuestra idea también al interior del Oráculo es también socialmente romper esos vínculos y romper esas élites que se crean al interior de la música, de los géneros, del arte en general, ¿no? Porque eso también cierra la perspectiva del arte y le cierra la posibilidad a la gente de que haga y se exprese, se desarrolle a través del arte. Es importante para todo eso la generación de plataformas. En algún punto todos los artistas deberían tener cabida en algún tipo de plataforma y empezar a saltar de diferentes plataformas, una plataforma local, la plataforma distrital, la plataforma regional, la plataforma nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de esas plataformas terminan cooptadas por el Estado, entonces es la visión de algunos cuantos y la visión política. Uh-huh. Nosotros ya vemos cómo han funcionado algunos de todas estas organizaciones, pero no para todo el mundo. Ahora lo que tenemos es que coger estos sistemas y ver cómo los hacemos funcionar para nosotros desde las partes alternativas independientes, que cada persona y cada proyecto tenga cabida en algo. Entonces, por eso es interesante empezar a pensarse todo esto desde lo colectivo, empezar a hacer trabajo en colectivo para empezar a abrir todas estas plataformas. Sí, lo que estábamos hablando ahorita un poco del abanico, ¿no? Como que a la gente, uno no dice que, bueno, no saque material como Caracol, alguna... Uno dice, bueno, no lo saquen, porque finalmente hay gente que le gusta, ¿no? Pero entonces, dale un abanico, dale una posibilidad de, hey, escoge esto, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto que ni siquiera ves porque no sales de tu burbuja, ¿sí pillas? Pero hay posibilidades, ¿sí? Eso es lo que le queremos abrir a la gente, que a la gente del común tenga posibilidades, que pueda escoger, quiero ver esto, quiero aprender de esto, hey, sé que hay esto... ¿Sí? Y que coja una postura también, sea política, sea lo que sea, pero que lo tenga en la cabeza y lo piense. Es que es como el generar el empoderamiento de las personas en el arte, ¿no? empezar a pensar que el arte no solamente es algo que se puede ver en una galería o que se escucha en la radio o que se escucha en una canción, sino que yo mismo lo puedo generar y lo puedo crear, ¿no? Esas dinámicas y esas formas de participación generan cambios sociales y generan cambios en los entornos que pues ya lo hemos podido constatar y hemos podido darnos cuenta con diferentes proyectos que se han venido generando en la ciudad, ¿no? Como lo que hablábamos ahorita de Ramírez y del barco, ¿no? Que es bastante, pues es una muestra muy clara de lo que ha venido pasando con esos procesos también autogestionados y de colectivos de gente que se une para trabajar en pro de algo bonito, no solamente del beneficio, porque todos somos artistas y necesitamos ganar dinero y necesitamos mostrar las cosas, pero también qué hay en ese trasfondo, qué es lo que yo quiero hacer y a dónde quiero trascender con mi arte y qué es lo que yo quiero mostrar, ¿no? Qué es lo que yo quiero cambiar en mi sociedad y qué es lo que yo quiero postular y cómo mismo voy a empoderar a la gente en esas posturas o en esas formas de ideal, ¿no? Porque la gracia es también sacar a la gente de su paradigma, de su sistema y de estar en el trabajo y de salir del trabajo a ver la novela y comer y dormir y volverse a levantar, sino decirle, oiga, hay algo más y cómo lo va a expresar, usted que vive, usted que ve, qué es lo que le genera una trascendencia en usted y que hay más allá, ¿no? Creo yo. Y volviendo a un libro sobre el barco y volviendo a Ramírez y a la actividad y al proceso y al proyecto que se va llevando a cabo con los niños de Ramírez, también es importante pensar en que todo ese abanico de posibilidades debe estar desde niños en el arte. No sé si ustedes tengan niños en sus casas, sobrinos, hermanos, no sé, pero ¿qué posibilidades en el arte se le dan a los niños? ¿Cómo se les enseña el arte, no? ¿Se les enseña que tienen que pasar dibujo? ¿Qué se les enseña? Sí, ¿qué se les muestra desde pequeños qué es el arte? ¿Cómo tienen que dibujar, no? Entonces tienes que dibujar así, asá, tienes que cantar esto. Los niños los graban cuando cantan reggaetón, pero también los graban cuando están improvisando por ahí, cantando locuras. Entonces es eso. Ese abanico de posibilidades también depende de la educación en el arte que cada uno tenga. Es diferente crecer y encontrar ese abanico de posibilidades y decir, jueputa, coño, perdón, yo había podido ser un artista. Igual relájate, esto es una radio itinerante lo mal hecho, así que acá se aceptan las groserías, se acepta el guaro. Y me despido, con esta me despido. Hay algo muy importante que estaban hablando ahorita y es el rompimiento de los paradigmas. Nosotros desde pequeños crecemos en una sociedad que nos embute unos paradigmas, uh-huh. Unas cosas como tengo que educarme durante más de 15 años para conseguir un empleo, para pagar la casa, para tener mi esposa y hacer un círculo en el cual nos han metido y tenemos que empezar a romper ese círculo. Yo creo que tenemos que bajar esa idea también a, bueno, ya que es martes de hip hop, como a lo que es hip hop, ¿no? Y al paradigma de lo que se ha creado de hip hop, ¿no? Como, hey, no somos ratas, ¿sí? No tenemos que apuntarle a eso. Lo que tú nos mostrabas con esto del taller de los chicos de los Laches, o sea, ya es otra cosa, si pillas, es la realidad y no es, hey, somos y tenemos que ser ratas, tenemos que apuntarle a creernos malos, exacto, lo que hablábamos de los paradigmas. Tenemos que romper también esos paradigmas en el hip hop, porque también hay mucha gente y paradigmas desde si este es un man ricachón que está haciendo hip hop y está mal visto. No, tampoco. ¿Sí pillas? O este man es una rata y está haciendo hip hop y eso es malo. No, tampoco. ¿Sí pillas? Todos estamos haciendo lo mismo. Esto es un movimiento que tiene muchas ramas y que todas se tienen que mover por igual. Y pues sí, tenemos que estar unidos más que en pintar algo, en creérnoslas de algo, en salir adelante todos juntos y hacer todos juntos. Acá hay algo bien importante y es que el hip hop siempre se ha pensado como cultura, entonces yo creo que es un plus que le da muy grande con respecto, digamos, a algunas ideologías. El hip hop ha tenido varios elementos que han desarrollado, digamos, sus artes. Y desde ahí han podido empezar a transformar desde los territorios, por lo menos como se hizo con el breakdance, cuando empezaron esos pandilleros a decir, venga, porque en vez de matarnos, no empezamos a bailar y que gane el que mejor baile. Es sí. Empezar realmente a romper ese paradigma que no necesitamos matarnos para saber quién es el que gana una disputa. Empezar a ver cómo desde la palabra nos podemos empezar a entender cómo por medio del freestyle, por medio del accionar de la voz, podemos generar otro poco de ideas que no necesariamente tiene que ser aplastar al que está al frente mío. Ese es uno de los puntos más claves que nosotros buscamos como desarrollar y ser totalmente críticos a la hora de hacer como nuestro principal arte, que tiene que ver con el hip hop y con el rap, ¿no? Entonces, pues primero hay que, nosotros lo que buscamos es desarrollar un sentido crítico para también ser conscientes del tipo de hip hop, o sí, la cara de la cultura que nos llegó acá a Sudamérica y específicamente a Colombia y a Bogotá, ¿no? Porque pues acá, si somos sinceros, pues nos llegó esa visión de precisamente lo que decía Checho, Kimon, lo rata, lo que vende, lo comercial. Entonces como que tampoco hubo una cabida para desarrollar otro tipo de perspectivas. Obviamente sí se desarrollaron, pero a un nivel mucho más bajo, mucho más oculto. Pero entonces como que esa es la idea también de nosotros, romper ese tipo de paradigmas que nos propuso ya en sí el hip hop y nos propuso las mismas personas que empezaron a hacer hip hop acá en Bogotá, los mismos que nos definieron y nos empezaron a definir. Entonces eso es lo que también buscamos con nuestra música y nuestro arte, romper precisamente esos paradigmas que hablábamos, ¿no? Y proponerle al rapero también que hay otra forma de ver el rap, hay otra forma de ver la cultura, hay otra forma de hacerlo, hay otra forma de demostrarlo. Pero pues también hay que ser conscientes de que en esta vida pues hay todo tipo de personas, y entre gustos, como dicen por ahí, no hay disgustos, y obviamente hay personas que están buscando otro tipo de cosas en el hip hop o en el rap, y eso no se puede negar ni se puede tapar con el dedo del sol, sino simplemente existen y son. Pero eso tampoco quita la posibilidad a uno de que uno sea totalmente crítico y rompa ese tipo de paradigmas, ¿no? No estoy incentivando a la competencia ni nada, sino estoy incentivando precisamente a hacerlo desde otra perspectiva, ¿no? Es que yo considero que, o sea, al hablar de hip hop, vamos pues a lo básico, ¿no? Que es conocimiento y movimiento, ¿no? Entonces, si nos quedamos, exacto, solamente en decir que es algo estático, o sea, hay muchas formas y mucha plasticidad dentro del mismo hip hop, ¿no? Hay muchas formas de expresión y de manifestar una vivencia, pero a partir de manifestar la vivencia también hay que generar un conocimiento y aprender a discernir entre las cosas y generar un aprendizaje, ¿no? Que a fin de cuentas un b-boy se mata a los pies tratando de aprender un top rocking, es para al final usted poder mostrar algo pulido y con su flow propio. Si un grafitero se pasa y se trasnocha noches botando tinta en la calle, es para llegar a tener una pieza severa, ¿sí? Entonces son como las expresiones de la perseverancia y del transformar y del ser muy flexible y aprender el conocimiento y utilizarlo y volverlo un poco más popular, por decirlo así, como social, ¿no? Que dejemos de lado esa parte como de que, bueno, el gremio de los artistas o el gremio de esa gente está allá, o los profesores que enseñan a bailar están por allá, sino que todos somos generadores de un conocimiento, ¿no? Que todos somos profesores en su forma, todos podemos llegar a ser the teachers en esta vaina, todos podemos manejar las quemas y hablar de jewels y hablar de un resto de conocimientos que en verdad aquí no nos ha llegado y no nos hemos apropiado, porque nuestro conocimiento y nuestro hip hop ha sido muy básico, lo que aprendimos a través de la televisión, lo que aprendimos a través de las revistas, y bueno, ya cuando entra la nueva era podemos tener un acceso a lo digital y a tener un acceso a un mundo mucho más grande, pero aún limitado, porque si hablamos de hip hop y del hip hop que mantenemos acá y de cuáles son los gustos sociales por el hip hop, son personas que no tienen tanto acceso a la información, no ha tenido tanta cultura en la información para poder acceder a todo ese conocimiento, digamos, de Estados Unidos, que viene en inglés, ¿no? Que a pesar de todo sacamos lo gangsta y hablamos de todo lo que es criminal, pero dejamos de lado conocimientos como los que nos puede enseñar Kares One, como los que nos pueden enseñar Rakim, ¿sí? Entonces, ¿qué es el hip hop que representamos? ¿Cuál es el hip hop que estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando y para dónde vamos, sí? Entonces creo que en esto es fundamental la participación de todos estos colectivos y de personas como el Oráculo, como Vox Populi, que están generando conocimiento, que están haciendo que se genere entre las masas y entre la gente formas de participación. Y otra cosa a la que hacemos como llamado de atención, por así decirlo, o pedimos de verdad el favor, es en cuanto al rap, pues tener totalmente cuidado con la palabra, ¿no? Pues la palabra es totalmente transformadora, la palabra pesa, la palabra sangra, la palabra sale y hiere. Entonces, como tener totalmente cuidado con la palabra, lo que decía D-Move, como qué es lo que estamos haciendo, qué es el hip hop, qué es el rap que estamos haciendo y qué estamos diciendo, porque lo que nosotros decimos siempre tiene una repercusión en el mundo, ¿no? Siempre tiene un accionar. Entonces, llamar a eso, como incentivar eso, como el cuidado de la palabra y el aprecio por esa herramienta, ¿sí? Por ese método de comunicación que nos permite ser lo que somos. Hip hop, conocimiento y movimiento. Otra de las cosas bien importantes que han hablado ahorita es acerca de la identidad y realmente cuál es la transformación de la identidad. De todos modos, nosotros no podemos desconocer que todos estos son movimientos que vienen de afuera, que nos han permeado en especial a nosotros que vivimos en las ciudades, en estas metrópolis donde nos llegan todos los tipos de cultura y donde empezamos nosotros a perder una identidad. Una persona de Bogotá puede ser exactamente igual a una persona de Nueva York, que puede ser exactamente igual que una persona de Londres, porque todos somos metrópolis y todos estamos bajo la globalización. Entonces, dentro de todos estos movimientos, ¿cómo podemos realmente hacer transformación de esta identidad y empezar a definirnos? Realmente definir nuestra identidad. Nosotros debemos tener una identidad como colombianos, que a veces uno dentro de la ciudad no la siente tanto, pero cuando uno sale de la ciudad se da cuenta que sí hay otras cosas que están muy acordes a lo que todos vivimos como colombianos. ¿Cómo pueden ustedes definir esa identidad en este momento para ustedes? ¿Cuál es la identidad de ustedes? Yo creo que nuestra identidad se basa en la apropiación del contexto en el que vivimos, ¿sí? El ser totalmente conscientes de la realidad en la que estamos, el saber las políticas, el sentido social, lo económico, lo ambiental que vivimos en este momento y que conforman ese país que se llama Colombia, ¿no? Porque realmente si no tuviéramos como esa apropiación del contexto y ese conocimiento de nuestro país, no podríamos tener las letras y la música, el graffiti, el arte que nosotros desarrollamos, ¿no? Como que no tendría en sí como una pulpa, no tendría un sentido, por así decirlo. Entonces yo creo que la identidad está ahí como en ese reconocimiento de la realidad y pues nada más real que reconocer la realidad, parce. Acá como estamos en este martes de hip hop y cuñas, pues vamos a escuchar algo de acá de la casa. Nos vamos con una cuña de Los Viajeros Radiofónicos y luego con una canción de Casi Nadie, Casas de Cartón, que hace parte del proyecto Ramírez, también para que la chequeen, la escuchen y para entender un poco cuál es la situación que ha llevado a ciertas personas a vivir en estos cambuches, en estas casas fabricadas con lo que sobra de los demás sitios. www.lavoxpopuli.com con el colectivo Oráculo en esta noche. Bueno, mijos, esta es la voz Populi, parcero. Toca escucharla, pues, vamos a sintonizar la voz Populi. La voz Populi de la gran metrópoli. ¡Hala, papá, las garachas! Oiga, es que los viajeros radiofónicos, un grupo de pelados, vamos a escuchar eso, pues. Populi, esta es la voz Populi de la gran metrópoli. Los viajeros radiofónicos, sintonizando en esta tarde. Formalismo, presenciamos los aceros, danzas con la muerte bajo este aguacero, una danza exclusivamente hecha para guerreros. El paso lo pone el afán de algún valiente, la muerte propone que nos veremos de frente. La pista es el roto donde cayó más de uno, pero por haberlo visto mejoré como ninguno. Son aristas y ventanas que eran, que aún son caminos de barro, son casas de cartón. Pista legendaria en cuna del underground, son caminos de barro y son casas de cartón. Ruedo sublime de mi doña y de mi don, donde para vivir basta fuerza y corazón. Son aristas y ventanas que eran, que aún son caminos de barro y son casas de cartón. Ruedo sublime de mi doña y de mi don, donde para vivir basta fuerza y corazón. Son aristas, ventanas que eran, que aún son caminos de barro, casas de cartón. ¿Qué tal los maridos? Cuna de una luna que susurra una canción. Ninguna suma una o vale más que un corazón. Crítico papel donde eres solo un eslabón. Y por la maña que aprendes tienes que perder un don. Y sin perdón, ni siquiera una disculpa. No faltaron cualquiera que la cara os escupa. Es que resulta, es canción que inspira el roto. otra alegoría, versión son otros corotos. Firme sabiduría contenida en estos rostros. Vaya monstruos en el terreno crítico. Danza con nosotros, monstruo en este ruedo místico. Casas de cartón, dentro más de un león. Dando con su guerra a la mesa solución. A convicción son casas de cartón. Mi vida, mi creencia y mi única elección. Son casas de cartón. Guerreros anónimos crecen entre trincheras. Heridos atónitos, productos de sus guerras. Hoy se preparan para la visita. La vida nos depara con la muerte una cita. Espera, señorita, tienes algo de paciencia. Porque creo necesita este infierno de mi presencia. Luego volaré hacia usted mi conclusión. Mientras me quedaré entre mis paredes de cartón. Y ventanas que eran que aún son. Son caminos de barro y son casas de cartón. Ruedo sublime de mi doña y de mi don. Donde para vivir basta fuerza y corazón. Son aristas. Son aristas. Son barrios. Es el sonido de Javier. ¿Qué tal los maridos? Empezamos. Ahora te cuento que este cuento que nace del pensamiento desde hace tiempo que vengo llenando. Siento aquí ni miento, no importa si no me crees lo que dice el siguiente texto. Sigue tragando excremento. Este empezó con un chico que andaba buscando con ilusiones aquel barco para zarpar y a su realidad darle emociones. Dragones que estaban en las esquinas botando fuego por sus bocas, alimentando su fiel ego. Las espadas oxidadas defendían al que no hablaba. Yo empecé a afilar el borde de mi espada que aún no estaba. Y pum, en marea tu copiliar y con sabor a sangre. En realidad saber que es valentía, que a pesar del corto tiempo de aquella travesía, un maestro en un callejón dijo lo tuyo es poesía. Así que alista en ese equipa que solo hay miedos. De pronto estás prevenido porque estás solo, pero haya tu tono que tus modos no son normales. Y si te sientes aislado solo andarás con reales. Sigue las pistas, ve y tuye como el viento. Míralo todo como el cóndor, no frágil como el cemento. Constante como la lluvia, íntimo con los sentimientos. Sin miedo a tomar los riesgos, no temo al fin ni al comienzo. Así que aunque tu lienzo, eternas melodías. Me zarpa, cae y levántate sin que te creas mesías. Tengo que hallar los códigos, mi piedra filosofal, la veré en la final puerta. Necesito de las velas tres que consagran mi espíritu para esquivar esas dagas con veneno de sus dueños. Ímpetu, similitud a la vida de un guerrero. De frente como una lupa mantenerme yo me entreno. Así que vuelo, reto y quiero contarle a toda la gente que se empezó un camino para llegar a un rap consciente. Entre serpientes sabiamente reversando los dementes, balazos que te reclutan y te prohíben el presente. Dímelo, el rastro en sí en la terra. Cuando el amor te abrace, deja que sus alas escriban. Soy de la vida, deseoso de la misma. Y sigan escuchando, están detrás que en sus mentes conspiran. Aprendí a dar, lo valoré tanto. Me hizo mirar dentro de mí, su escudriñar los miedos más profundos. Sé que de nada vale dar si solo buscas créditos. Como trabajar sin amar lo que haces, no habrá méritos. Búscalo, encuéntralo y desármalo. Cuando comí, bebí, agradece, hermano, sea el escándalo. De apostarle a la libertad, excavando sueños con los pies sobre la tierra, solo siendo dueño de mí mismo y de mi música. Esta es mi odisea, embárquense para la próxima. una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinque como popcorn de microondas. Vox Populi de la gran metrópoli. La Vox Populi, viajeros radiofónicos. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. www.lavoxpopuli.com. Ya saben, para que nos sigan en vivo y en directo, acá seguimos gamineando en esto que son los martes de hip hop con nuestros invitados de esta noche, que son el colectivo Oráculo, que en este momento van a mostrar un poco de sus artes. Entonces nos vamos a ir en contados instantes con algo de freestyle. ¿Van a ser freestyle o no, con unos temas? Nos vamos con soliloquio de parte del AKA y el SEGA. Un formato que estamos desarrollando con Blanco Búho, el cual también pues hace parte el Oráculo, obviamente. Bueno, ¿y ese formato en qué consiste? Son dos formatos audiovisuales que se tratan pues principalmente de ser en vivos y ser temas cortos, en los que es una sola toma que se muestra por lo general la ciudad o cualquier escenario, ¿sí? Bueno, entonces empezamos con esto, vamos a ver. Bueno, problemas acá con el máster, y eso que estoy sobrio por primera vez en la vida haciendo radio. Entonces ahora sí, vamos a poner a sonar esto, a ver con qué vienen. Ah. Blanco Búho con el SEGA. Soy un ángel en caída, destructor de Midas y de ideas conocidas. Pidas lo que pidas, siempre tienes que ir por eso. Sé consciente que lo malo siempre se lleva en los huesos. No me interesan las modas ni pesos, solo quiero sesos y lienzos. Quiero expresar lo que pienso, tú solo dame el comienzo. Yo solo busco mi final. Cuerpo sin alma, mezcla con verso para hacerme lo inmortal. Vísceras de instintos, tintan eruditos. Rompo mitos, compromisos lisos por los que me irrito. Si tomas bien poco, más que todo locos. Yo no soy de los que pide, soy de los que rompe fotos. La vida es cruda y tú lo sabes, Judas. No te la dudas. Sí, ya saben, acá en vivo y en directo para la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Así que muchachos, un fuerte aplauso acá para la presentación. Real destroza fábulas, jamás manduras, caras duras y sátiras. No entiendo cómo lo real se les acuñe. Usan las putas palabras como si fueran perfume. Excúsenme, me alteré. No entiendo cómo viven por el parecer. Parece ser que ahora la apariencia les da de comer. Y la conciencia ya no quiere aparecer. Mis AKs solo ten fe en ti. Por estas calles habita mucho Karim. Tranquilo, ya sé cómo es el maní. Si vienen a buscar mi ayuda, diles que yo ya me fui. Sí, la realidad es muy ruin. Pero pa' todo ya no existe un jean. Ah, eso es inevitable si hablamos del existir. Yo no viviré de Yusan Jin. You know what I mean? Nunca dependeré de lo que venda. Mi música es solo una ofrenda. Óigame, no se me ofenda. Nunca dependeré de lo que venda. Mi música quita las vendas. Óigame, no se me ofenda. Nunca. Oráculo. Bueno, así que ya saben, seguimos aquí con el colectivo Oráculo, que nos está mostrando un poco de su arte y lo que están desarrollando en este preciso momento. Hemos hablado mucho, digamos, de la parte del hip hop, pero entonces, aparte de personas que estén trabajando con hip hop, ¿qué otras artes están dentro del colectivo Oráculo? ¿Personas que no hagan parte de la cultura hip hop hacen parte de Oráculo? Como les decíamos en un principio, el oráculo pues es realmente plural. Nuestra perspectiva es esa pluralidad que tiene el mundo y que nos permea por todos lados que vivimos pues en la rutina, ¿sí? Entonces pues obviamente en el colectivo hay gente que no hace parte de la cultura hip hop. Encontramos gente que está enfocada hacia el audiovisual, gente que está enfocada hacia la animación, gente que está enfocada hacia el diseño industrial, gente que está enfocada también hacia la fotografía, otros que están enfocados hacia la escritura. Pero bueno, digamos, cuando hacen estos enfoques desde el arte, como el audiovisual o la escritura, ¿los productos que salen hablan sobre qué? Nosotros tenemos una postura clara y es una postura crítica ante el mundo, ¿sí? Es decir, todo el contenido que nosotros buscamos sacar es un contenido que busca incidir o comunicar algo preciso, ¿sí? algo que construya, algo que haga algo en las personas, en la mente de las personas. Nosotros siempre buscamos eso y no estamos como buscando temas banales o este tipo de temáticas que buscan como comercialmente abrirse un mercado. Como que no vamos con eso, sino vamos por el contrario, como con lo que desarrolle conocimiento, con lo que desarrolle pensamiento crítico. A nivel, digamos, del audiovisual, ¿qué tanto han desarrollado? ¿Qué piezas audiovisuales han hecho en estos 2 años de trabajo con el colectivo Oráculo? Desde lo audiovisual nosotros hemos desarrollado principalmente en vivos, que son en vivos audiovisuales con músicos. Hemos tenido músicos como Miguel y Suprisa, La Changua, que son proyectos como universitarios que nacen con el afán de rescatar raíces en la música colombiana y preservar este tipo de música, preservar este tipo de percepciones de la música colombiana, de la música de acá. También hemos trabajado documentando distintas labores que hemos hecho socialmente, como el Aguapacollos, que es un evento que hacemos con otro colectivo que se llama Coyotes, que es un colectivo de gente que monta bicicleta. Con ellos salimos a darle comida a habitantes de calle en bicicleta, entonces documentamos todo este proceso para también mostrarle a la gente, gracias a esto como que se ha involucrado más gente al proyecto y a la actividad. También hemos desarrollado pequeños videoclips, pequeños cortos. También hemos desarrollado la última documentación que hicimos fue un proceso que está llevando la Filarmónica de Chapinero, que está buscando preservar los oficios que le están enseñando a los niños en cuanto a música clásica, puesto que el alcalde de turno de la localidad quiere acabar con los programas que están enfocados hacia la música clásica y a todo este tipo de música, para meter programas como el reggaetón y como todo este tipo de bailes nuevos y este tipo de tendencias nuevas que hay en la música y en el arte. Entonces, como que ayudamos a la Filarmónica documentando todo este evento, que era una muestra de qué es lo que hacen los niños con un violín, qué es lo que hacen con un cello, qué es lo que hacen con un... Sí, qué es lo que hacen con una guitarra, que puede hacer, que un, también muestran como la parte del rap, donde muestran que también están actualizados en cuanto a la música. Entonces, como que siempre estamos buscando este tipo de información y este tipo de material para mostrarle, incentivarle a la gente de que hay otro tipo, hay otras cosas que ver, hay otras cosas que desarrollar y hay otras cosas que tener. Bueno, y como hoy estamos en Martes de Cuña, ¿en dónde pueden encontrar más información sobre el colectivo Oráculo? Nos pueden encontrar por las redes sociales. En Facebook estamos como Oráculo Bogotá. El logo tiene un ojo, entonces es muy fácil encontrarlo. Por Instagram nos encuentran como Oráculo DC. Y por YouTube nos encuentran como Oráculo DC también. Bueno. Pueden ver todo lo que hacemos. Y ahora, ¿quién quiere presentar lo que va a pasar en este momento? ¿Qué es lo que se va a hacer aquí en la Vox Populi de la Gran Metrópoli? Vivo y en directo en Martes de Hip Hop. Yeah, yeah, yeah. Aquí el D-Move acompañando al Oráculo, Sega, Heike Moon en los beats, you know, para Vox Populi. Yeah. Burning shit. Right. Yeah. Heike Moon en el beat, man. Nunca nos quedamos, sabes que en esta vaina solamente el ritmo lo apaciguamos como si fuera una bestia. En esta mierda no creemos en las hostias, ni siquiera en la iglesia. A mí también me gustan esas niñas necias, pero esa vaina no es lo que mi música se aprecia. Simplemente es pura rima que te me incita a que uses la cabeza y pongas ya las cartas sobre la mesa. Sabes que ese pensamiento facilista a mí me estresa, de que todo el mundo busca plata. Yo prefiero no vivir de esa gente que se cree muy rata. De eso se trata, de sentirte pirata, de atracar esos muelles del conocimiento. Sigo yo cultivando mis cimientos y de momento solo soy el hijo del cemento. Sabes que le he cantado también al viento, al sol y la naturaleza, pidiéndoles que se lleven esta vida tan espesa, que se resume a esa vaina que se llama la nobleza, de serle fiel a un sistema que te impone las cadenas y las condenas en los pies y el cuello. Sabes que no creo en los camellos, simplemente voy poniendo un solo sello y es el Oráculo, un espectáculo. Sabes que en esta vaina necesitamos de un báculo para saltar los muros que se nos imponen. Ya les pido que por favor no se clonen. Yeah, yeah, yeah. Queda más pista. Sabes que me pierdo por la arista. Yo no soy ese tipo de la revista. Soy ese tipo que te incita a que vayas por la conquista. Es decir, que te salgas de la vaina que te han planteado. No te quedes por ahí postrado como un tarado, pensando en los valores propios. Yo no copio, solamente vivo de lo inocuo. Es decir, de esa vaina del demonio. Sabes que en esta vaina no cabe parsimonia, solamente práctica. La táctica es musitarle versos a la retórica para dejar construir esa vaina que se llama el conocer. Sabes que solamente yo puedo el creer en el ser y no en el parecer. Ya les dije, no sean clones, mejor yo me echo unos blones o unos rones aquí con la Vox Populi cantando para mostrarte ya el espanto, cómo se cura aquí improvisando. Poco a poco me he sentido loco y me sonfoco. Invoco a un solo dios que se llama el hip hop. No necesito un bam bam, ni siquiera un bong. Sí, eso es acá la Vox Populi de la Gran Metrópoli en compañía con el colectivo Oráculo haciendo un poco de freestyle. Así que ya saben, www.lavoxpopuli.com para que nos sigan en vivo y en directo gamineando todos los martes desde la redada miscelánea cultural, martes de hip hop. Ay. The move, el movimiento está en la casa. Feel this shit, yeah. Los peores momentos, los mejores temas. No temas, si te derrumbas o te quemas. A pesar de toda la flema, siempre hay una buena faena. Escápate que te atrapa en la reda. En la relax, relax, tranquilo que buscamos la paz. No hay más que buscar en este juego. A veces nos quemamos en el fuego. Nos dan fuete y por eso seguimos. Yo digo hasta luego. De vicios y mundos oscuros, derribando muros. Entiendes que no somos los chicos prematuros, tampoco los más maduros, solo somos consecuentes con lo que indagamos dentro del subconsciente. Nuestra mente nos pregunta pa' dónde vamos, si buscamos hermanos o quizás enemigos. Creamos a dónde vamos, si rompemos todos los lazos, buscando entre retazos, siempre construyendo los fracasos. Yo me escapé del círculo en el cual me encerré. Ahora entiendes que no me escuchas en el EP. Muchos dicen que el HP es Hewlett Packard. Tranquilo que yo sigo con mi estilo de alpaca. Praca, praca, manteniendo la raíz, buscándola el sol, siendo muy feliz. Estoy en los Andes como un cóndor que se esconde. Entiendo lo que tengo un nombre y simplemente se esconde en el monte. Puro freestyle que te lleva para la Vox Populi. Te gusta porque esto suena como un popurrí. Esto es lo que te irrita, lo que viene y te complica. Te agita porque te suena kaboom como dinamita. Como dinamita, ya te he dicho, mejor recapacita. Esta vaina no es bonita, esa vaina de andar fumando solo la varita, así creyéndose muy malos. Yo les doy aquí el palo, mi regalo es la conciencia. Para hacer el rap no hay una ciencia, solamente necesitas de paciencia y así ya verás cómo salen las sentencias. Sabes que yo tengo congruencia en mi pensamiento. De momento solamente yo te canto y te rompo el viento como un rompeolas. Sigo en esta mierda y no me creo esa vaina de solo tomar bolas y creerme por ahí un Don Juan. Sabes que tengo un refrán y es cantar hip hop cuando voy hasta por el pan. Y mientras tanto solo quiero hipnotizar, improvisar, izar mi bandera. Sabes que ahí fuera hay gente que roba la cartera, otra gente que pide dinero en las aceras. Y mientras tanto tú solamente piensas en qué será mañana. Yo solamente quiero pararme en la ventana y divisar un paisaje, mostrarte que no hay un traje para el encaje, solamente un traje para el disparar. ¡Pra! Bueno, señores y señores, un fuerte aplauso por esta presentación que hubo acá con el colectivo Oráculo desde la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Y bueno, y seguimos con esto, presentación del arte de la ciudad. ¿A qué suena Bogotá? ¿Qué es lo que tiene que decir todo el mundo acá en esta ciudad? ¿Cómo va esto? Checa, ya. Mi karma, mi lamento, mi dolor, mi tormento, la consecuencia y causa de esto que llevo dentro. No ha pasado el tiempo en dejar del talento, la consecuencia y causa. Ay, discúlpenme si no agacho la cabeza. Mi alma no se en la aula, no se queda pieza, no se queda presa. Discúlpenme si no me interesa, si pierdo en esto la destreza. Debería seguir en esto de los freestyles, no meterme en videos ilegales o en otros más legales. Que debe ser lo que me da el placer, debe ser encontrar cada día más el amanecer. Agradecer que me levanto de mi almohada, así el alma pese una tonelada. No queda más nada que salir de esta vida disfrazada y quizás levantarse chillao de la frazada. Una noche fría, un día de viento. A veces siento que no encuentro dentro el talento. Lo represento y lo busco como agandando joyas, como buscando mineros, ¿entiendes? Como Oscar de la Hoya sobre el ring. Yo solamente me busco en esta vaina, no encuentro el fin. No soy el delfín, pero estuve en Ecuador. Nunca me he querido el mejor, solo soy un cantautor. Soy un demonio común, de esos que no ha encontrado un dios aún. A mis rimas yo no le echo ni betún. Simplemente te he dicho que aún voy por ahí, por el camino. A veces ni siquiera creo en el destino, otras veces yo le atino con la suerte. A veces yo le beso hasta la muerte, y otras veces construyo puentes entre la gente para que entiendan. Esta vaina que yo les muestro es una contienda, así como la Primera Guerra Mundial. Esta vaina ya se sale de lo normal, se vuelve como astral, es decir, un universo. Sabes que yo me envuelvo en los versos, mientras tanto no me tuerzo en lo que yo tengo en la cabeza. Eso es lo que mi alma expresa a diario con la rudeza que se necesita. Sabes que yo necesito de un jibarito por ahí para ver el futuro muy bonito. Y mientras tanto cada día yo recapacito con las ideas que a mí me plantean en las noticias. Esa mierda ya lo envicia más de uno. Yo sigo siendo como el humo que puede vencer un mensaje o algo que le importe un culo. Ya sabes que lo enrulo y lo pego por ahí. Mientras tanto me dormí y fui en sí. Casi en los sueños me he sentido como paralelo a esta vaina con la que yo me destino. Saga, busco un guiño como cuando era pequeño y buscaba el cariño. Mientras tanto me destino con el color gris de la ciudad. Sabes, busco la verdad, no me la enseñan en la universidad. Me la enseñan por ahí en la claridad. Ay, esa vaina que sale cuando me dedico solamente a pensar por ahí en mi silla. Esta vaina no requiere de pastillas, solamente requiere de una acapela así de sencilla. Sigo sin ni siquiera una pista porque a mí me gusta ya gastar la suela. Y le duela quien le duela, yo sigo improvisando. Me dice el Vox Populi que va a seguir votando un beat y yo no me quiero ya ni dormir. Solamente quiero decirte que vine a desinhibir esta rima que pa' muchos es barata. Sabes que yo tengo la matraca y la maraca pa' que tú muevas ya el cuello. Yo sigo en esta mierda como los camellos con una reserva de agua. He sentido que soy fragua, otras veces me meto en las naguas de mi mamá. Me gusta improvisar solo por pasar el tiempo, y mientras tanto el Dimu va atento. Never die alone, never die alone, no. Never die alone, never die alone, no. Mi karma, mi lamento, mi dolor, mi tormento, la consecuencia y causa de este sentimiento dentro. Ha pasado ya el tiempo, no he dejado el talento. Vivir el rap sin pausa, en mi propio sueño inmerso. Son muchas las caídas, son pocas las salidas. Son varias las traiciones, dolorosas despedidas. Escribo oraciones, recito las canciones. El amor, sus heridas y sus putas depresiones. Que viva la alegría, sin eso qué sería. Sin esa gente que cuando yo canto grita yeah. No puedo estar errado, no me he equivocado. Masco con calma, trago con cuidado. Que mi Dios me perdone, si el caso me sancione. A este puto sistema no le sigo imposiciones. Vivo sin condiciones, sin que me aprisionen. Rebelde en mi tema, lleno de contradicciones. Never die alone, never die alone, no. Never die alone, never die alone, no. Soy un demonio común, de esos que no ha encontrado un dios aún y guarda los secretos en baúl. Rimo pa' encantar humanos a que den la mano y no se queden solo con lo malo, calo. Y veo más allá de ojos, odio esos maricas que siempre son flojos. Flojos por la realidad, buscando a medias la verdad. Todos sabemos que aquí prima la maldad y a veces se debe ser muy malo. Así lo niegues algo humano, pero no es justificable siempre. Más humano aquel que respeta la sangre o el amor, que es ese sentimiento que te arde. Vivo en un infierno, aquí hay diablos que no tienen cuernos. Todos saben de lo que hablo, pero nadie quiere verlo. Temen que de entenderlo también ellos puedan serlo. Yo sospecho del humano como Sherlock. Jamás haré algo si no quiero hacerlo. Y si amo lo que hago, no voy a venderlo, sino abastecerlo. Yo no concuerdo con los cuerdos, mucho menos con los cerdos. Pero si no me hago el loco, pierdo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Never die alone. Never die alone. No. Never die alone. Never die alone. No. Never die alone. Never die alone. No. Yeah, yeah. Y así continúa esto que es la Vox Populi de la Gran Metrópoli, que en este momento tenemos una invitada que llega a esta mesa de radio. Así que hola, ¿cómo estás? Ah, feliz. Y bueno, ¿y ahorita en dónde estabas? Estaba ahí en una reunión con unos muchachos y velitas y comentarios y cosas, pero entonces me vine para acá porque se oía muy chévere. Ah, bueno, entonces así ya saben, este es el colectivo Oráculo que está jalonando personas para que vengan a escucharlos. Vamos a ver con qué nos vamos en este momento. Ey, ponle vato ahí. Yeah. Ciudades en skylines. Ciudades en skylines. Ciudades en skylines. Ciudades en skylines. Right. Ciudades luces, luces ciudades. Muros de odio, coloridos murales. Muros de odio, coloridos murales. Discúlpeme si no doy a sus bailes ilegales. Ya no me pongo el frac, ya no soy Don Fran. Discúlpeme si no sigo su fucking refrán. Voy por ahí, de no me importa qué dirán. Tan solo voy botando este ritmo, ya van. Una y dos y tres, tres y cuatro. Tranquilo en esta vaina, ya salieron los patos. Se convirtieron en patos feos, en gansos. Let's go, que ya estamos es danzando. Que ya estamos es danzando, ¿sabes? Estamos es improvisando. Ah, para todo aquel que esté allá escuchando, en la casa parchando, por ahí más de un baretico. Ja, esta vaina suena por ahí muy bonito. Yo resucito cuando existo y mientras tanto insisto en que se debe resistir, ¿sabes? En esta vaina solamente yo vine a exhibir un poco de estilo, ¿sabes? Que pierdo a veces el sigilo y otras veces solamente voy cogiendo el hilo y voy cosiendo mi camino para ir hacia adelante. Estas rimas a veces parecen de diamante, otras veces tienen el semblante para el aguante y para que no cojas nada con el guante, sino que te acerques en carne viva. Esta vaina también entiende la movida, por eso es D-Move, por eso aquí vamos con el movimiento. Dime tu cimiento. Yeah, yeah, yeah. Buscando en los cimientos, entiéndeme cimiento. Tranquilo que en la vida no existe el arrepentimiento. Eso es lo que digo, eso es lo que siento. Por eso voy dejando suela en el pavimento. Así es que vivo, así es que relato lo que yo atrapo. Tranquilo que yo me escapo, por eso no soy novato. Atrapo lo que tengo, ideas en el cemento. El concreto me dice que por eso no vivo en los lamentos. Ahora no lo miento, ahora sí lo siento. Por eso día y noche lo represento. Hip hop 24/7, así se mete. Entiende que esto no es un simple juguete. Cogiendo ya el micro, ya vamos años y pico. Tranquilo que bebemos de la botella del pico. Por eso me complico y lo maxi pico. Por eso en esta vaina sonando como un mito. A lo Piguel, lo sientes directo en tu piel. No necesitamos usarlo en el rimel. Lo sientes como suena siempre, de lo más frecuente. Esto es lo que necesitan, D42 for presidente. D42 for presidente. ¿Sabes? Eso es lo que pide aquí la gente. Yo solamente pido algo, y es que vayamos ya por una bola y a construirnos unas rolas para que todo el mundo sea el que se embola. Pero de pensamiento y de sentimiento, escúchenme, yo no vivo por el razonamiento ni por la necesidad. Esta vaina tiene la fragilidad y no se ha acabado por aquí. Tenemos rivalidad como cualquiera de los parches en esta vaina. Suena ya la pista. Another beat, another life, right? Another beat, another life, right? Yeah, yeah, yeah, yeah. Wow, ¿qué importa la hora? Páseme en un whisky y la vida se evapora. ¿Qué importa el tiempo? ¿Qué importa el lamento? ¿Qué importa lo que pase? Que eso es lo que lo sentimos, que eso es lo que vivimos, que eso es lo que entendimos, lo que reconocimos cuando fluimos. Pasos dimos en caminos oscuros, saltando siempre por encima de los más altos muros. Muchos quisieron poner conjuros, pero no alcanzó. La paz interior fue mucha más grande y iluminó. El camino es otro, ya soy un potro libre. Entiendes, un monstruo que se escapa en diferentes calibres, buscando un nuevo horizonte, metido entre los montes. Hay muchas gemas que dentro de minas se esconden. Hay muchos que se esconden de sus oscuros miedos. Hay otros que se quedan sumergidos en enredos. Yo sigo entro en mis pedos y pedo a veces ando en esta ciudad, donde se escuche a mucha maldad, donde se esconde la verdad y donde hablan de relatividad. Pero la realidad es que no encuentra nadie paz, solo guerra. ¿Y quién se entierra si el alma se vende y se aferra por cosas que ni siquiera nos importan la pena? O quizás sean las lágrimas, que no hay nada más. Otros buscan dentro de sí mismo la paz. Yo solo hablo lo que veo. A veces siento que duermo en un solfeo, en un sueño de Morfeo. Discúlpenme si no soy dueño de esta mierda, y a veces sueño feo, o sueno feo. ¿Cuántas mañanas le debo yo al cielo? O sea, que muchos viven de te quiero, nosotros de ser primero. Discúlpenme, yo vivo porque quiero, pero para esos sueños verdaderos. Todos caminan por el suelo y dicen ser felices, pero aún no reaccionan y se contradicen. Ay, pobres aprendices, siguen señalando con el índice. Ay, en esta vaina yo no vivo de lo que ya dicen, solamente vivo de lo que se predice con mi mente, es decir, de lo que sueño. Mientras tanto, aquí yo le meto el empeño, o frunzo el ceño y muevo la cabeza con el pumba. Ya lo he decidido, el puto rap hasta la tumba. Esto no es como Timón y Pumba. La vida a veces es desagradable, así no te incumba. Sabes, a veces se va por el puto orificio, otras veces solamente te adhieres a esos vicios. Yo solamente escarbo en ese orificio que se llama el mundo. Otras veces me sucumbo ante el vagabundo y ante el vagar de la esfera. Otras veces me creo cualquiera en una puta acera por ahí botado. Pienso en ser entrevistado por la Vox Populi. En esta vaina ya no sucumbí ante el mal ni ante esa vaina que me va a tergiversar de esos medios. Sabes que yo soy dueño de mi propio predio. Esta no es la Edad Media, no vivimos en oscurantismo, pero todo es lo mismo. Yo me cago en esos sismos, y mientras tanto ya te he dicho que prefiero mis cinismos. Caigo en mis abismos una y otra vez, esta vaina se quedaba retumbando hasta mucho después. Esta vaina va a quedar retumbando hasta después, mi pez. Esta vaina va a quedar retumbando hasta después, mi pez. No lo ves, no lo crees, ves. Yes, yes, yes, yes, yes. Yes, yes, yo. El oráculo, guay. El oráculo, ra. Es el oráculo, papá. Vox Populi, papá. Vox Populi. Y si lo tienes, si lo sientes, dime ya. Say ho, ah. Say ho, ah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Es el oráculo. Say ho, ah. Desde la cama. Desde el escritorio. Y así vamos cerrando esta transmisión de Martes de Hip Hop con el colectivo Oráculo, que nos vino a acompañar en esta noche a hablarnos acerca un poco de su arte y qué es lo que están haciendo. Así que bueno, algunas palabras finales para este programa y para la Vox Populi. No, muchísimas gracias por la invitación, y de verdad es realmente especial ser parte de este tipo de proyectos que le abren la posibilidad a la gente. ¿Me escucho? ¿Ya? Nada, dar las gracias por la invitación y por este tipo de escenarios y este tipo de posibilidades y espacios que nos abren la posibilidad, valga la redundancia, de mostrarle a la gente otro tipo de contenidos y de mostrarle a la gente que hay otro tipo de posibilidades para hacer y asumir el arte. Nada, que hay parches, que seguimos trabajando, y la invitación es a unirnos, todos los parches independientes que estén por ahí. Invitados están al Oráculo, a que hagamos, a la Vox Populi. Micrófonos abiertos, corazones abiertos, cabezas abiertas, los beats que quieran, Haikimon en el beat. Y nada, a trabajar todos juntos, esa es la invitación. Bueno, sí, primero un agradecimiento a Vox Populi por el espacio, brindarnos ahí el open mic para poder expresar las ideas, para poder compartir un poco más. y extender la invitación a toda la gente que está escuchándonos en este momento a que sigan conectados con la Vox Populi, que todos construimos la cultura, todos construimos una red de personas que trabajamos por lo mismo, y para poder mostrarlos todos y todas las personas que estén trabajando en las cosas, poder unirnos en una misma causa y en una misma razón como de existir, que sea el arte y el arte para la sociedad, y visibilizar los procesos, ¿no? Creo que... Así que ya saben, la Vox Populi de la Gran Metrópoli y el colectivo Oráculo gamineando hoy en esta noche desde la redada miscelánea cultural. Y esto es una invitación abierta, ya saben, todos los martes cuando quieran pasar acá, quieran compartir con nosotros, micrófono abierto para que digan lo que se les dé la gana en esta radio itinerante a lo mal hecho, hecho a la maldita sea. Así que nos vamos con algo de a la maldita, maldita rap. www.lavoxpopuli.com para que nos sigan en vivo y en directo.